y a la prudencia, ¿por qué no decirlo? Que deberían ser esas tres no solamente herramientas, sino actitudes, virtudes, que no deberían faltar a nadie, especialmente a quienes tenemos alguna responsabilidad comunitaria del tipo que sea. Digamos, no sé si alguna vez ustedes le pidan a nuestro Señor que nos dé prudencia, que nos ayude a ser responsables, que nos ayude a ser fieles. Digámosle hoy gracias, Señor, por todo lo que me has regalado. Gracias porque tengo un hogar donde crecer y cobijarme. Gracias porque tengo familia y amigos y hermanos. Ayúdame a administrar, a saber acompañar sin soberbia, a servir sin buscar someter a nadie. Señor, que caminas junto a nosotros hacia el Padre, que siempre estemos preparados, seamos fieles, prudentes, responsables. Y termino con esta frase atribuida a Anna Pavlova. Nadie puede llegar a la cima armado solo de talento. Dios da el talento. El trabajo transforma el talento en genio. Día miércoles. Ánimo, gente. Buen día.